mírame así, bésame así, mi vida. Quiéreme así, bésame así, con el corazón. Soy para ti, vivo por ti, mi vida. Quiéreme así, bésame así, con tu gran pasión. Si tú supieras, se me parte el alma. Pierdo la calma, porque tú vuelvas. Te quiero a ti, mírame así, mi vida. Ten compasión, pronto mi amor, vuelve junto a mí. Vuelve junto a mí.